Bruno Chulma Flores, capitán de carabineros, subcomisario de los servicios de la tercera comisaría Son. Bueno, a eso de las 01:10 horas, recepcionó una llamada telefónica al nivel 1 de ustedes de emergencia de Cenco Osorno, en el cual se reportaba un incendio en la población Carlos Foller, sector Franque, por lo cual se despachó en forma inmediata personal de servicio en la población. Fue así que se pudo verificar que en ese momento se encontraba en libre expansión un incendio de una casa de habitación con una propagación a otras casas aledañas. Fue así que con el trabajo de bomberos y el control del incendio se pudo verificar que al interior de una de las casas de habitación afectadas tenemos 3 personas fallecidas, aparentemente un menor de edad y 2 adultos, lo cual va a ser materia de investigación y obviamente de peritaje para poder identificarlos y obtener sus identidades. En este momento ya se dio se solicitaron la instrucción al fiscal de turno, el cual instruyó que la persona la abocar de Puerto Montt se constituya en el lugar objeto de hacer el peritaje correspondiente. ¿Tendremos algún origen del fuego? Es toda materia de investigación por parte de lo que va a hacer la abocar en este momento junto con las pericias del departamento técnico de bomberos.